CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Centésima novena emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud del pirata y su amigo señor Lagartija. Ah, hola amigos de los colores oscuros. Por ahí están todos, sí, que hay algunos de colores claros, pero inclusive llevan una tesitura así como que qué oscuro que estoy, igualmente, sí, sí, ¿no? Sí. Como una oscuridad interna que impide que el flujo refleje sobre la luz refractaria. Vemos al heladero ese. Ese heladero está triste, por ejemplo. Sí. Es un heladero vestido blanco y está triste. Aquel enfermero que está vestido de una especie de color verde claro, está también triste. Sí, sí. Y esa oscuridad se refleja, muchachos. Así como hay algunos otros que están felices, locos de la vida y encuerados corriendo por las calles de algún pueblo, de alguna ciudad, de algún lugar de este planeta Tierra. Estamos aquí dando vueltas y orbitando con la capacidad insoslayable. O sea, ya no tenemos palabras para garantizarles a ustedes que este viaje va en buen camino. Es decir, camino hacia ningún lugar. Aquí está el capitán Roger Vinilo. En los controles de la nave, como siempre, con sus medallas, con sus expectativas, con su casco brilloso. Cuando él se pone nervioso, hay gente que se come las uñas. Hay gente que sí, con su colita siempre. Sí, sí, sí. No, no, no. Lo hemos tratado de convencer a algunos que han llegado y dicen, ah, mira, ese cabello ya está juntando alimañas de todo tipo. Sin embargo, él se lo lustra, se lo lava, se lo limpia, se lo asea. Prácticamente más que la muda. Para quienes dicen, ¿quién es la muda? Estamos presentando a la productora estrella de este programa, La Muda. Claro, que ha cambiado tantas veces de color ese cabello, pero sin embargo no ha llegado al estamento de paja. Yo las escuchaba así como cuando vienen las primas y comentan con ellas, ¡ay, tengo el pelo hecho una paja! No, no. Y uno las observa y no, están bellísimas, ¿eh? El que sí tiene el pelo hecho una paja, pero estos son cuestiones de la zoología que hace que lo defiendan. Pelo más duro. Claro, contra todo tipo de, cuando sale intemperie, sale de la nave a arreglar alguna tobera o algo, y dice, Nico, ¿tú no tienes frío? No, porque está todo cubierto de cabello. Damas y caballeros, con ustedes el Mico, asesor técnico, técnico a cargo. O sea que él mismo se asesora sobre las cosas que debe hacer él carga. Mismo. Y se, sí, absolutamente. Esa especie de feedback de Mico. ¿Para qué buscar más palabras, verdad? Listo y preparada está la tripulación de esta nave. Acabo de, ustedes escucharon a los marineros escoceses. No hace falta que los presente uno por uno. Si ustedes quieren que los presentemos uno por uno a los marineros escoceses, le diremos que todos comienzan con la prisión Mac. Cada uno de los clanes que han llegado de la Highland para instalarse aquí en la María Tijuana y hacer este viaje con nosotros. Damas y caballeros, nada más que agregar, ustedes lo ven ahí, eso es el planeta Tierra, y es mentira lo que te dijeron que era mentira, es mentira aquello que suponías que era mentira, es mentira la aparente verdad, y es verdad que es mentira la mentira. Eso que ves, que oyes, que tocas, también en muchos casos es mentira. Es mentira lo que dicen de ti, lo que esperan de ti, y lo que tú crees de ti mismo. Es mentira que es tu culpa, y es mentira a la vez que eres totalmente inocente. Tal es el mar de la mentira que, alimentado por ríos de falsedad, forman el océano de la realidad. Realidad que, hecha de mentiras, es la única verdad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame de a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. México lindo y querido tiene una capital que se llama DF, es decir, el Distrito Federal Mexicano. Para algunos el defectuoso, para algunos es la de Chilangolandia, pero ahí está el DF. Y ahí está Cronos, ¿verdad? Hola, Cronos. Y Cronos dice, lo más ridículo que me ha pasado es cuando por segunda vez a la tía de mi novia le dije mucho gusto cuando la saludé. Mucho gusto. Mucho gusto. La primera vez le dijo mucho gusto. Sí, y la segunda con mucho gusto. Mucha teta tenía la tía, ¿no? Así que igualmente puede ser mucho gusto cada vez que, porque claro que sí. Como con un gusto renovado, Cronos. Es un gustazo. Tú enfrentas, claro, eso más que un gusto es un gustazo. Y luego a la tercera vez, pero mire qué gusto. Cada vez más gusto. En cualquier momento, orgasmeo de solo tocarle la mano, tía. Así que bueno, feliz, ¿no? Pero te imagino, como diciendo, la cara de la tía, como diciendo, pues este güey no puede ni recordar una cara, o sea, está patético. Bueno, ahí está Cronos pasando el ridículo. Hola, soy Sergio de Tandil. Hola, Sergio. Aprovechamos para saludar a Tandil y a todos los amigos de Radio Mix, a Fernando, a bueno, toda la gente que hace Radio Mix, ¿no? Dice, bueno, soy Sergio de Tandil y les quería decir que el programa es muy bueno. Gracias, Sergio. Y que sigan así, que me divierten mucho en el trabajo todas las noches por la Mix. Todas las noches. Hombre que trabaja de noche, ahí estará esclavizado cuando baja el sol. Él va rumbo a su chamba. Quizás es un sereno. Sí, quizás es un sereno, quizás es un inquieto. Un inquieto. Quizás, no sabemos. Quizás es prostituto. Quizás está prostituyéndose en las calles de Tandil. Pero ahí está, entonces. Dice, aparte le quería mandar un saludo a Chucky y a Fernando, que deben estar estudiando. Es gente que debería estar haciendo una cosa. Deberían. Y en realidad no podemos poner la mano en el fuego porque estén haciendo eso. No, pero no. A lo mejor están con su café diciendo, todo esto. Algo estudian. Sí, y uno empieza a seleccionar lo que dice, para mí me van a tomar esto, así que le voy a poner fuerte esto, lo demás lo reviso así nomás. Y tú sabes cómo es esto, te tomarán lo que revisaste así nomás. O aquello que dijiste, pero eso no sale en el programa. Mentira, güey, ya conocemos todas las artimañas. Bueno, me despido y les mando un saludo muy grande para ustedes. Gracias, Sergio. Toda la gente de Tandil, pero en este caso que trabaja de noche. Sí. La que trabaja de día no, porque es chafa, ahí está haciendo, claro, del montón. Así, no sé cómo estará la configuración socioeconómica de distintas regiones, que a lo mejor en muchos lugares no han impulsado a la gente más a trabajar de noche que de día, o de noche a no poder dormir preocupado porque le ha pasado durante el día. Un abrazo, Sergio, y a toda la gente de Tandil. José Fernando Acosta Jiménez es de Puebla, México. Dice, lo más ridículo, ver a mi hermano vestirse con el traje de baño de mi mamá para ganar una apuesta y obtener permiso para que lo dejaran ir a la disco con sus amigos. Sí, es una situación. Hay raro, fotografías de eso. Su padre le hizo la apuesta. No, el padre no entra acá en el mensaje. Pero para que lo dejen ir a bailar con los amigos, no, ¿qué mierda no lo dejaba ir? Yo me supongo esta situación, por ejemplo, la madre, sí, ¿no? Y José Fernando, el hermano de José Fernando, Josecito Fernandito, sí, que es más chico, le dice, amá, me voy a la disco. ¿Eh? No, tú no puedes ir. No, huerco, tú no. Bueno, no, es de Puebla, ¿no? Le dice, no vas a ir a la disco. No, ni que te pongas mi traje de baño, te dejo ir a la disco. Mamá, te apuesto a que sí me pongo tu traje de baño, que no te lo pones. Chiva, que no te lo pones, que sí te lo pones, que me lo pongo, que no me lo pongo. Y apareció. Y se lo puso. Sí. Ay, la madre lo dejó, le dijo, bueno, me has ganado la apuesta. Muy jugadora la madre, sí, ¿no? Sí, así sí, que sí. Y reconocí la apuesta. Dijo, bueno, te dejo ir a la disco. Y ahí con el traje de baño de la madre, sí, y sus amigos se fue a la disco. Bueno, pues, támate con algo. Sí, claro, lleva así un tapado, algo de unas pieles o algo, ¿eh? Bueno, ahí está. Situaciones ridículas que también disparan las apuestas, ¿no? Sí. La apuesta generalmente lo que apostamos es cuando no es cuestión de lana, sí, o de dinero, de efectivo, es, bueno, te apuesto esto y acusas como un ridículo, ¿no? Ah, si gano yo, tú vas. De eso sabe mucho Alejandro Madarventa Betancourt, que ustedes lo podrán ver el en la página. Jugador. Haciendo gran jugador, ¿no? Con Sid Vicious ha perdido una apuesta y ha tenido que hacer el ridículo. Pero bueno, de eso tratan también las apuestas. Rael García es del DF mexicano y dice, ¡uy, saludos a la nave! Hola, con la tripulación Israel. Más semejante a la de Noé. Claro, sí. No, yo te diría que no, porque en la de Noé todas eran pareja. Claro, sí. Pareja de zorrino, pareja de bichito, pareja de oso panda, pareja de gaviota, pareja de... Ah, ¿vio lo de los oso panda? No vi lo de al los final oso había panda. Un montón. Han traído osos pandas aquí. ¡Ah, es verdad! Había sudaderas diciendo, salven a los osos pandas. Campañas... No te habían contado mal. De Greenpeace que decía, por favor, que los osos pandas se los lleva a la chingada. Hay una invasión terrible, sí, de osos pandas. Y de pronto salió un chino y dijo, acá hay un chingo de osos pandas. panda y abrió así como un coso y había más osos panda que, no sé, que seres humanos en la Tierra, ¿no? Así que ahora los osos panda sí. los haremos vestir con sudaderas que digan salven al ser humano. Exacto, yo creo que corresponde. En una revolución de gentilezas. ¿No estará pasando lo mismo con todos? O sea, estamos, salven a las ballenas y de pronto que te tiras al mar a nadar y no puedes porque está lleno de ballenas. Oh. Cosas así, qué cosas extrañas. Bueno, pero igualmente es un animalito que nos cae muy chingón el panda, sí. ¿no? Y no es el panda de guerrero que conocemos nosotros, sino ese oso así, chingón. No, si ustedes conocen el panda, no vamos a explicar lo que es el panda. Bueno, había un chingo de pandas al final, ¿eh? Bueno, vamos con Rael García, que tiene algo importante. La está pasando mal Rael García. ¿Por qué? Está nervioso, le sudan las manos, tiembla y le ha pasado algo terrible. Dice, estoy que me lleva la chingada. El día de hoy voy a conocer a una persona, a una chava de Seattle, Estados Unidos de Norteamérica, que conocí por un chat desde hace un año. Ja, hace un año que venimos y, ay, que sí, ay, ¿cómo es Seattle? Ay, el DF, ¿cómo es? Es verdad que hay mucha gente y hay smog. Bueno, ahora no tanto, fíjate. Y en Seattle que hay... ¡Ay! Perdón, tengo... Hay ruido en la computadora. Hay ruido. El internet ya no anda bien, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú no te metas. Estoy hablando en privado con esta chica que nos da el nombre. ¿Y qué hay en Seattle? Y sí, hay me mandas una foto. Hay una torre picuda. ¿Me mandas una foto? ¡Fa! Foto de Sharon Stone llega de Seattle. ¡Qué parecida a eso, Sharon Stone! ¡Ay! Entonces, me mandas una foto y él manda una de Jael García. Ya, él es Jael García. Claro, sí. Manda una. ¡Ah! Oh, pero eres una cosa que te lleva a la chirigoya. ¡Mándale una de Azrael! Entonces, sí. Y ahí están. Entonces, se conocen. Azrael era el gato de los pitufos. Bueno, la cuestión es que se conocen. Luego de un año, ella dice... Bueno, amigo, quiero ir a conocerte yo. Porque le imaginamos gringa, ¿no? Y nada, y se van a conocer en el DF. Llega ese día que está esperando desde hace un año, Rael, ¿no? Y dice, y a propósito, por conocernos, es mañana, dice. Y hoy me levanté sintiéndome de la fregada. Me duelen todos los huesos, tengo diarrea, tengo los ojos rojos, tengo la piel pálida. Vale madres, el mundo se está desintegrando y mi mierda también. Tenía muchos planes. Amigo, se está hinchando el culo. Dice, pero tengo miedo de hacer una escena asquerosa, claro. Porque yo creo que sí, ¿eh? Ah, ¿qué tal ese atle? Sí, yo creo que sí. Y le sale espuma por los ojos, unas cosas. ¿Qué se le va a hacer? Sí, deberías mandar a un amigo. Dice, por favor, denme unos consejos. No, los amigos, cuando mandas amigos, los amigos se quedan con el botín. Y bueno, pero eso se le va a hacer. Ya está, con el botín y con el motín también, ¿no? Si van a jugar al fútbol, se quedan con el botín. Bueno, dice, por favor, denme unos consejos o recetas de la abuela. Ay, no tenemos la abuela aquí. Ah, fuma mota. Fíjate, la abuela, claro. Si tenemos la abuela del maleante... Le diría eso. Te diría, te fumas una motita y vas y encaras así la situación. Es una abuela muy liberal, ¿no? Sí. Y... La abuela no se la fumaba. No, la abuela se la pasaba por el cuerpo. Le dolía la pierna, mota por el cuerpo. Le dolía el hombro, mota por el hombro. Y luego llegaba el maleante. Sí. O sea, abuela, ¿qué estás haciendo? Sácate eso, ¿no? Bueno, dice, se despide usted, es el cagón. Ay, ya, bueno. Se ha quedado como tienes miedo de que te pase lo que me está pasando a mí, ¿verdad? Yo creo que sí. Tú estés frente a la dama. Bueno, tómalo con naturalidad. Ay. Digo, a lo mejor son los nervios mismos que están haciendo hincapié, sobre todo el sistema inmunológico. Sí, pero mire, que hace tiene que... ya una oreja la tiene súper colorada y mucho más grande que la otra. Sí, la próxima recomendación, cuando se intercambien fotos por vía así mi email y esas cosas para conocerse, muestren su peor foto. Claro. Aquella donde estuvieron el peor día de su vida, que están horripilantes. Entonces ya de ahí lo que queda para adelante siempre es mejorar. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Mi nombre es Laura Casana. Hola, Laura. Dice, vivo en Buenos Aires, Capital Federal, República Argentina, más exactamente en Floresta. Y ya estará el otro de la zona haciendo el chiste. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Flores y Floresta? Nosotros tratamos de evitar ese tipo de humor. Y más con Laura, que ha llegado aquí comunicándose. Dice, quiero saber por esa misma vía que esta misma vía, ¿qué es? Muda, esto habría que haberlo respondido vía email. Está mal que lo leamos al aire, ¿verdad? Póngale. La muda levanta los hombros y también la ceja como diciendo me vale madre. Bueno, dice, por esta misma vía, ¿qué dial de Capital los puedo captar? Dice, ya que los escuchaba este verano en Hola Hola Olavarría a través de Cadena 103. Y ahora estás ahí. A la madrugada, y ahora está en Floresta, ¿no? Y me gustaría hacerlo otra vez, ya que ahora vivo en Capital y se me hace otra vez. Claro, otra vez vuelve a Olavarría, claro. Es lo que te pedimos. En Capital está Frecuencia Cero, sí. Lógicamente, así que... Y quizás llegue, estamos llegando ahí a Floresta perfectamente. Yo apostaría por eso, así que bueno, luego esto se responderá vía mail, digo, muda, porque ahora si se lo decimos no, claro, lo tendrá, sí. Retendrá. Es más, no sabemos si nos está escuchando en este momento porque nos ha perdido a través del éter, como se dice comúnmente. Bueno, favor de decirlo en la radio de Capital y al horario en que lo retransmiten. Bueno, ¿qué más quiere? ¿Que lo escuchemos por ti? Ya estoy cansado. ¿Qué son Frecuencia Cero, está saliendo a las 4 de la tarde. Frecuencia Cero, a las 4 de la tarde, justamente después de cuando comemos y antes de que llegue Jessica y toda la banda del Cinco Sentidos y toda la... Pero bueno, nos busca por ahí, igual escucha toda Frecuencia Cero, que está bárbara, ¿eh? Bueno, ahí te ves. ¿Qué más, Pirates y no la Artija? Un escalímetro atravesado en el culo, dice Juan Martínez de Caracas, Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Qué situación? No, pero vamos a hacerlo bien. ¿Qué más, pirata y señor con un escalímetro atravesado en el culo que viene a ser usted? ¡No! ¿Cuál es el escalímetro? Esto es del industrial, ¿no? Sí. El escalímetro, que es esa regla que es como un triángulo y es todo así. No la conozco. Uno quiere saber lo que tiene en el culo, ¿verdad? Sí, es un derecho que uno tiene específicamente. Bueno, Juan Martín, me ha causado muchas gracias el escalímetro. Hacía tiempo que no escuchaba esa palabra. Bueno, soy Juan Martín del Sanatorio Mental. Juan Martín, uno de los tantos Juan Martín de Caracas, Venezuela, que se hay un chingo, ¿no? Dice, y aquí estoy. Solo les quería decir que ya arreglé esta mierda de internet y ahora los vuelvo a escuchar. Perfecto. Bajé la entrega de los premios. Dice, y otra cosa, bueno, en fin, ahora los volveré a ladillar con mis Emilios. Dice, bueno, nada, eso es todo, chau, Juan Martínez, el interno 761, ahí en el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Se lo ve mejor, se lo ve mejor. Sí, pero basta de escalímetros, sí, digo, sí, ¿no? Sí, sí. No hay que abusar tampoco. Yo creo que es el momento para otra intención. Miro la entrega de los Martín Fierro, dice alguien aquí. Para quien no sepa, los Martín Fierro son unos premios que... Es como un Oscar... Sí, muy pedorro. De Argentina. No, pero claro, es un premio que entrega la Asociación de Cronistas de Espectáculos de la chingada, ¿verdad? Aptra. Y entonces, bueno, hace una fiesta en un hotel donde van todos, parecido a los premios en caso de que el mundo se desintegre. Y dice, bueno, y veo una entrega que en su mayoría son de hipócritas y de falsos mediáticos. Ah, sí, es lo más fierro. Bueno, pero los medios de comunicación también son eso, o sea, está lleno de actores, los actores actúan, hay premios que están arreglados, vendidos de antemano, entregados por favores adeudados. Ganó una señora mayor un montón de premios. Una señora mayor ganó un montón de premios. Pero no soy respetuoso. Usted no sabe, chiquita, por favor, ¿quiere decirle algo, señor Lagartija? ¿Cómo está Argentina? Arriba nuestra Argentina querida. Vamos, arriba. Tenemos que ser optimistas, tener cierta esperanza. Vamos. Sí, arriba Argentina. Qué patriota, sí. Arregló con el presidente. Eso es patria, sí, un poquito, ¿no? Dice, bueno, y vi todos hipócritas y no sé qué. Por eso yo me quedé acá en la red con ustedes. Dice, ja, espero haber hecho buena letra para que poder entrar a la María Tijuana. Aguante los premios en caso que son, esos sí son verdaderos. Dice, saludos, Pirata y señor Artija, nos vemos, amigos, desde Buenos Aires, Argentina, justamente que está haciendo buena letra el poeta desterrado. Poeta desterrado, claro que está haciendo buena letra. Nadie mejor que un poeta, ¿no? Para hacer buena letra. Y si se equivoca, y a la otra rima ya la embocamos. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Raymond es de Valencia, España, y ya a esta altura podemos decir que es garantía de buenos mensajes, Raymond. Dices, en este caso... Tiene pues, como el sello IRAM. Sí, el sello, claro. El sello de calidad de mensajes está ahí en Valencia, España. Y Raymond dice, primero que todo les mando un saludo. Y no me ha molestado que hablaras con acento andaluz, pirata, porque mi madre es de Cádiz, dice. Ja. Pero yo no tengo acento. Bueno, sí, acento gallego, según dice una amiga argentina. Vamos a hacer un entrecomillado aquí y un paréntesis para explicar por qué la amiga argentina le dice a Raymond que tiene acento gallego. Sí, pónganse entre paréntesis. Sí, pongámonos, me pongo entre paréntesis. A ver, por favor, Mico, ¿tienes unos paréntesis para que me ponga en estos momentos? Que no, esos están un poco filosos, te agradezco. Quedaremos de esta manera, ahí me voy entre paréntesis. Gran parte del concepto de los argentinos es a todos los nacidos en España decirle gallegos. Los españoles se preguntan, pero coño, ¿por qué será esto si no todos somos gallegos? Hemos nacido en Andalucía, hemos nacido en Cataluña, hemos nacido en Valencia, hemos nacido en el País Vasco, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿por qué a la hora de nombrar a los españoles todos nos nombran como gallego? Por ejemplo, en Argentina. Digo, en otros países también es así. El resultado de esto es que a Argentina ha llegado una grandísima inmigración española, ¿no? Pues todos lo saben, todos los que saben mínimamente un poco de historia. Así que no estoy hablando de la época de la colonia, sino estoy hablando de las épocas de la, sobre todo la Guerra Civil Española, Allí por la década del 30 llegó gran cantidad de inmigrantes españoles. Y pasa que los inmigrantes españoles, en la torta de reconocimiento, digamos, que divide la cantidad de dónde llegaban desde parte de España, la más grande pertenecía a los de Galicia. Entonces, a los que llevaban de Galicia. Eran todos gallegos. Claro, al principio eran todos gallegos. Y llegaba así de segmentada porque también fue una de las zonas más castigadas durante tanto como la guerra, también la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no castigadas por bombardeos, cosas así que ustedes dirán, pero si en Galicia no ha habido, estoy hablando de pobreza, de malas cosechas, de un montón de chingaderas, ¿verdad? Bueno, entonces todos los que llegaban a Argentina eran como de cada 10, 8 eran gallegos. Entonces ya a esa altura todo lo que venía de España era galego, ¿no? Y entonces ahí se enojaban los catalanes, o sea, otro gallego, pasaba gallego, ahora viene un barco, sí, vienen con los gallegos, bueno, y bajaban los gallegos, y en esa venía un catalán y decía, pero que yo no soy gallego, bueno, no importa, gallego pasa, y así por eso te diría que tienes acento gallego, pero el acento gallego no es el acento galego, sino para un argentino el acento gallego español. Es el acento español, este tío que hablas, que se puede hablar en Madrid, en Cádiz, en La Coruña. Así yo creo que tenemos que salir del paréntesis. Sí, ya salimos del paréntesis. Por favor, Nico, ¿me quitas los paréntesis? Ahora está mejor. Continuamos con Raymond entonces, que dice: estaba con un grupo de teatro universitario representando El Perro del Hortelano. Íbamos todos vestidos de época, del barroco español, dice. Los hombres con capa y las mujeres con corsé. Apenas éramos 12 actores, dice, en la compañía. En una de las escenas de la obra salimos todos del escenario con una venda en los ojos y salieron al escenario con una venda en los ojos. Perfecto, sí. Claro, como jugando a la gallinita ciega. Era parte de la obra, ¿no? Y entonces, pues bien, una de esas noches, yo sin darme cuenta noté que había tocado uno de mis compañeros, pero no sabía quién ni dónde le había tocado, dice. Al terminar esa noche se me acercó una de las chicas y me dijo: como me vuelvas a tocar las tetas delante de todo el público, te vas a acordar de mí, capullo. Así. Claro. Se le fueron las manos. Y estaba... Sí. Lo peor es que no fue una tocadita nada más, ¿no? Quedó así como encontré la gallinita. Claro, sí. Encontré la gallinita, está por aquí. Yo la encontré. Dice, pero yo no lo hice a propósito, lo juro. En fin, a la noche siguiente, cuando llegó la escena de ir con la venda y todo esto de la gallinita ciega, traté de hacer un camino diferente. Dentro del escenario, uno se acuerda de memoria, ¿no? Las tablas. Y ella debe haber pensado en ese momento, dice, este me va a volver a tocar las tetas. Así que también trató de hacer un camino... diferente al de la noche anterior, ¿no? Pero bueno, para no tener el mismo problema, dice Raymond. Y de repente toqué uno de mis compañeros. En cuestión de un segundo, noté un codo que se incrustaba en mi abdomen, que caía al suelo sin respiración, mientras escuchaba una voz que susurrando decía: hijo de puta, te lo advertí, capullo, hijo de puta. Así que tuve que salir del escenario arrastrándome como pude mientras la gente aplaudía. ¡Claro! Y claro, y es que es para aplaudir. Yo hubiera aplaudido, igualmente. Sí, no cabe ninguna duda que merece el aplauso de esa actuación espectacular cayendo. Ahora, yo digo una cosa. La casualidad, cuando se repite, se transforma en regla, Raymond. Claro. Así que tú, además de eso, claro, las tetas eran muy grandes y no había forma en el escenario, no había un solo nodo donde tú estés exento de tocar las tetas a esa dama. Póngale, es muy o claro, algo así. Tu discurso, además, debe guardar credibilidad, Raymond. La credibilidad va más allá de lo que es mentira o es verdad. Sí. O sea, un discurso puede ser creíble y ser mentira. Sin embargo, este a lo mejor es verdad, pero es poco creíble, ¿no? No guarda credibilidad. Él dice, no sé, lo juro, hice otro camino, qué sé yo. Cuestión que la obra terminó siempre, noche tras noche, de la misma manera. Tú, tocando tetas. En caso de que el mundo se desintegre, si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Título del siguiente mensaje, y tras una larga invernada. Nosotros decimos, ¿quién ha estado invernada? Tras una larga invernada. Sí, y tras una larga invernada. ¿Cómo que viene de alguna parte y viene relatando todo esto? Ajá. Y viene de alguna parte que tiene que ver muy afecta a nosotros también. Dice, obligado por la desconexión de la autopista de la información, aparezco brevemente para saludarles y comunicarles algunas novedades. Es ni más ni menos que Megatron, damas y caballeros. ¡Ah, Megatron! Sí, Megatron, el autor de la imagen conocida del niño elefante, sí, ¿verdad? Sí. De su aparición. Ahí está Megatron, hacía mucho que no lo teníamos por aquí. Dice, ya no el de las arepas. El de las arepas, bueno, olvídelo, borre de su CPU eso porque ya no hay arepas. Ah, no, qué depresión. Las mejores arepas que se podían comer en España ya no están más. Dice aquí, ya no existe la arepería Zoe. Dice, las mejores arepas de Venezuela en Mallorca. Dice, transmutó en una venta de comida árabe. Cambia todo, cambia, amigos. Ah, mire usted. Un día fue claro, alguno ahí en Mallorca, está de moda lo de la comida árabe, ¿no? Y entonces dijo, dijo el árabe, ¿no? Ajá, dice, sí. ¿Qué quiere decir en árabe? Yo aquí pondría un expendio de comida, sí, comida árabe. Y estaba la arepería. Y alguno fue a pedir alguna vez, ah, vengo por las arepas más ricas. No, no, güey. No. Aquí puedes comer comida árabe, empanada árabe, esto árabe y sí, esas cosas. Dice, ya no trabajo en la empresa, dice. Se me despidió para garantizar la seguridad de la misma. Oh. Bueno, dice, ¿sabes qué? Yo pensé que eras el dueño de la empresa. Sí que sí. O sea, no importa si esto me lo aclaras o no me lo aclaras, pero tú siendo venezolano, ¿no? Radicado en Mallorca, y me hablabas de la arepería solo de las mejores de Venezuela y pero de todo eso. No está hablando de esa empresa. Claro, claro, a lo mejor cuando llegaron los árabes, directamente le dijeron, no, retírate. Pero yo no trabajaba aquí, también en una del Senio. Sí, también. Sí, trabajaba en muchos lados. Es que a lo mejor es esa. Dice, ya no trabajo en la empresa, se me despidió para garantizar la seguridad de la misma. Ya no tengo internet para regresar al mundo crudo y real. La calle, dice. Suena mal, pero estoy mejor. Salvo que ahora no los puedo escuchar. Bueno, eso nos tranquiliza. O sea, como claro, con cinco palabras nada más nos ha dejado un poco tranquilo porque el panorama era bastante oscuro, Megatron, ¿eh? Suena mal, pero estoy mejor, dice. Salvo porque ahora no los puedo escuchar a diario. Descargo los programas en un cibercafé de un argentino, entre paréntesis, dice, es raro porque no hay muchos por el mundo, ¿sí? Y les escucho en casa. Pero llevo un retraso animal, dice. Voy por el 543. ¡Wow! Wow. Un chingo, ¿eh? Faltan más de 50 y pico de programas. Saltéatelos todos. Ya llegarás, todo, ya sí, llegarás. Pasa directamente al 600. Hay que ver cuando escucha este. Claro, y este, no sé, a lo mejor para septiembre, octubre. ¡Feliz para Navidad, para... amigo! ¡Feliz Navidad, Megatron! ¡Feliz! Esperemos que la pases con tus afectos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo también, por ¡feliz! Favor, ¿eh? Que te la pases chido. Dice, lo que me falta, dice, su amigo, su seguidor, Megatron. Bueno, gracias, Megatron. Esperemos nuevamente tenerte a tiro por aquí, ¿no? Rápidamente sincronizado. Un abrazo para Megatron. ¿Cómo le ha cambiado la vida a este güey, eh? Sí. Poco tiempo que le cierra el negocio, que le abren el coso, que los árabes, que los venezolanos, que... y esas cosas. Bueno, si suele ocurrir, así es la vida, ¿eh? Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. El rollo es de las tunas. Hola, cabrones. Esto es en Cuba, ¿no? Dice, hola, cabrones, hola, colegas de las redes. El rollo les saluda desde Cuba. Busco que lean esto, que me hace mucha falta. Mis respetos al Capitán Vinilo. Un besote para la muda. Un apretón de mano para el Mico. Y para ustedes, Pirata y Señor Artija, que los castiguen trabajando como animales hasta que el mundo se desintegre. Porque mejor que ustedes nadie lo va a hacer, créanme, dice. Me alegra que pregunten por mi trabajo, dice. Les diré que por el problema de la represión tan grande que hay aquí, no lo revelen, por favor, porque entonces no podré ser yo al opinar sobre algo, dice, y nada, que es lo mejor en estos casos. Nos quitarán el acceso a su servidor y, en el peor, me meterán en la cárcel. No es para que se alarmen, pero es la pura de las verdades. Oh. Bueno, está bien. Sin embargo, aquí el rollo nos manda de qué trabaja, ¿no? Sí. Cuestión que no vamos a leer al aire, no vamos a decir al aire, ni mucho menos. Nos tranquiliza esto. Ustedes saben que en Cuba la mayoría de los trabajos tienen relación con el Estado. Lo que me parece raro es que si el rollo tiene esas, digamos, pruritos para comunicarlo, digo, a la audiencia, en caso de que el mundo se desintegre, sí lo ha mandado por mail. Y yo tenía la idea, la vaga idea, infundada, de que se chequeaba toda la comunicación que salía y entrada de Cuba. Lo cual nos demuestra que si realmente está en Cuba, vamos a dejar de sospechar que el rollo... Porque sí, también es poner una situación de mierda, estar sospechando constantemente de que él no está en Cuba. Póngale. Él está en Cuba y creemos absolutamente en su palabra. Pero de cubano que está en las todos los mails. Entonces, claro, esto habla bien en cierta medida, o de un hueco, ¿no? O de un huevo, o de unas fallas en las comunicaciones que permite que salga esta información de sí, Cuba. Así que me parece que esa tiranía monstruo tan detallada, como que todo está controlado, digo, a lo mejor está el afán de controlar absolutamente todo, pero no, ¿saben todo lo que pasa? La palabra todo es totalmente incontrolable. Sí, sí. Ese es el tema, ¿no? Dice, bueno, Y estoy aquí, la primera provincia, bla, bla, bueno, esto habla, yo no sé hasta dónde puedo leer, soy diseñador, esto no sé, esto sí va para todos, dice, soy diseñador web, y eso, dice, lo que quieran saber, nomás pregúntelo y con gusto lo responderé, pero ahora no tengo las más mínimas ganas, dice el radio, me parece muy bien, es que pasó un día de mierda, dice, y es bueno porque me sirve de aprendizaje y experiencia, pero mierda, hoy 21 de junio del 2004 la he pasado muy mal, dice, y les pediré un favor, dice. ¿Qué ha pasado? Apunten los jodidos cañones de la María Tijuana para acá y disparen toda la mejor y buena energía positiva que tengan en sus mentes para mi persona que la necesito, ¿vale? Chao, colegas, hasta la próxima, que Dios los bendiga. Ah, y sí, que tengo ganas de ir a una buena playa, pues resulta que las buenas playas de la isla querida, nosotros los cubanos no podemos disfrutarlas. ¿Por qué? Pues porque en el mejor de los casos podemos ir si es por trabajo, nos lo dan como estímulo, ah, como premio, o sea, trabajas, trabajado bien, te ganaste ahí, te puedes ir a la playa. Yo entendido que podían ir a todas las playas. Dice, cuando pasa nos tratan con discriminación con respecto a los turistas, que esto sí nos ha llegado información, sí, de que, por ejemplo, hay ómnibus para turistas y ómnibus para cubanos, hay hoteles para turistas y hoteles para cubanos. Es la, en síntesis, hay como una Cuba turística y una Cuba para los cubanos. Pero bueno, no sé, ahí está, ¿no? En tirantes todo este de debates y opiniones y Fidel Castro metiendo miles y miles y miles de cubanos en las plazas, que yo, si bien puede ser que los vayan a buscar casa por obligarlos a ir a la plaza, sí, tampoco creo que estén tan enfervorizados. Ustedes me dirán, pero güey, le han lavado la mente a toda esa gente. También puede ser, o sea, bueno, nada, sí, no estamos debatiendo, simplemente estamos mostrando fotografías de la bellísima Cuba, más allá de todo, sí, o sea, eso sí que nadie lo venga a discutir, que Cuba es bellísima y su gente es maravillosa. Dice, pero ya que bajaste malo, he tenido un día de mierda, dice hoy, para amargarse más con las injusticias de esta pinche dictadura. Bueno, evidentemente no es castrista este hombre, ¿no? Ustedes ya lo han notado por más de una cuestión. Rollo, bueno, esperamos seguir contando contigo, sí, y esperamos seguir contando contigo más los días que te va como la mierda, ¿no? Claro. Esos días que a lo mejor necesitas desahogar un poco comunicación y ese tipo de cosas. Igualmente, esto a veces tiene un retraso y el día de mierda de rollo, claro, fue antes de ayer. Exacto. A lo mejor hoy tiene un día maravilloso y le ha vuelto el ritmo al cuerpo. Oye, cubano, un abrazo grande y disfruta la vida, una sola. ¡Azúcar! Desde Lima, Perú, 22 de junio del 2004, notable preseleccionado presente. Miren esto, esto es fabuloso. No, porque esto es fabuloso. Esto es un mensaje que ha llegado aquí. Entonces, imagine el rostro de quienes abren esta cuestión, ¿no? Ajá. Dice, Lima, Perú, 22 de junio. Esta es la mentira latinoamericana, ¿no? ¿Cuánta mierda hay en Latinoamérica? ¿Cuánta gente de mierda que anda dando vuelta por ahí? Usted escucha esto. Usted, por ejemplo, llega a su casilla de mail, señor. Sí. Usted tiene un programa de radio, ¿no? ¿Usted tiene un programa de radio? Sí. Diga, se confunde. ¿Qué? Póngale. Bueno, y sale para toda Latinoamérica, ¿no? Póngale. Póngale, sí. Y usted supone que en cierta medida, a pesar de los pluritos y las mentes un poco reservadas, ajá, tiene cierta parte educativa que tiene que ver con el intercambio de comunicación, ¿no? Sí. Y llega esta carta que dice, preseleccionado presente, mi mayor consideración, tengo el honor de distinguirlo a usted para distinguirlo en nombre del Consejo Iberoamericano de Honor a la Calidad Educativa. ¡Ah, bingo! Sí, automáticamente dijimos, esto no es para en caso de que el mundo se desintegre, ¿no? Pero póngale que esto... Dice, ya que el comité de preselección, luego de numerosas sesiones evaluativas del comité y con apoyo informativo de organizaciones gubernamentales de nuestro país, Lima, Perú, estamos hablando, lo han elegido junto con el grupo selecto de personalidades empresariales como magíster en gestión empresarial de no sé qué culo. ¡Soy magíster! ¡Y se van a la mierda! ¡Claro! Sí, el reconocimiento más importante que otorga el Consejo Iberoamericano a los esfuerzos individuales que han encontrado el camino a la excelencia educativa. ¡Muchas gracias! ¡Soy de Mostra, sí, yo creo que en caso de que el mundo se desintegre, ha llegado el momento de ser reconocido. Allí está toda su gente, toda esa gran masa de audiencia que hace este programa. El programa... ¡Veremos el poder! Claro, pero luego nos dimos cuenta que este mensaje llegó a la casilla del pirata, a la casilla del señor Lagartija, a la casilla de Eliomarte Colote de Boer, a la casilla de la muda, a la casilla de Nico, a la casilla de tu hermana, a la casilla del novio de ella, a la casilla de Quemar, a la casilla de que no escribió nunca. Ah, esta no llegó. Ahí llega. Sí, sí, es este. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Lima, 22 de junio del 2004, notable preseleccionado, presente de mi mayor aprecio. Se sigue llegando, ¿no? Pero esto es fabuloso, porque eso también es para reconocer cuánto robo hay dando vueltas por ahí internet. ¿Para qué y cuántas es? Veces. No sé, pero esto, por ejemplo, se pone. Sí, sí, o sea, tarde o temprano llega el momento de que ya que ha sido preseleccionado, por ayude favor, ingrese su número de tarjeta para que esta cuestión que está apoyada por el gobierno de Perú, que es mentira, o sea, a lo mejor ni nada que ver, ¿no? Y dice, y que el magíster en gestión empresarial y esas cosas. A lo mejor sí te dan el magíster en gestión empresarial, pero esta cosa que ya ha sido premiado por el Consejo Iberoamericano de Honor del Culo. O sea, que bueno, pero es fabuloso. Un consejo. No, pero está bueno también para avisar a todos aquellos que también chequean a modo personal esto porque es una radio y llegan, hay varias casillas, llegan. Pero tú estás solo en tu casa. Sí. Ponle que eres profesor de algo en la universidad, de algo. Por fin. Y al fin un reconocimiento, me han hecho un masaje al ego y esas cosas. No, no, mentira, todo el mundo lo único que pide es dinero, ¿eh? Bueno, bárbaro, ahí estamos. De saludos a la gente esta del Consejo Iberoamericano, del OJETE y todas esas cosas, maravilloso trabajo el que están desempeñando. Raymond de Valencia, España, vuelve nuevamente hola, para decir, pues yo me iría a Santa Fe, Argentina. ¿Sabés que tenía amigos en Argentina, Raymond? Tapa, pero no te preocupes, está con los ojos destapados. Sí, sí, sí, sí, no te preocupes, no está haciendo la gallinita ciega. Aparte no te hagas la pudorosa tampoco, que buenos actos de colegio habrás hecho, sí, muda, sí. Dice, con mi amiga Soledad me iría a Argentina, a Santa Fe, a un boliche con todos mis amigos, Mique, Lavico, etcétera. Dice, su hermana Marianita, que está muy guapa, dice, y estaría de fiesta toda la noche y después iríamos a comer unos choripanes. Dice, un saludo, ahí está Raymond, que conoce algo, ¿no? De Argentina. Sí, sí. Los choripanes son los sándwiches de chorizo. Chorizo, sí, sí, traído como lo de Toluca. Sí. Como lo de Toluca, no sabemos, en Toluca sí, presta atención, sí, estás, míralo, por favor. Sí, es verdad, no le podemos pedir más atención. Claro, bueno, Sid, préstame atención, por favor, te pido. Allí en Toluca, ¿se hacen los sándwiches de chorizo? ¿Y cómo le dicen, Sid? Está pensando el güey. Bueno, te lo piensas, luego me dices, ¿eh? Saludos a la gente de Toluca. Y sí, presta atención, güey. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque de Gabriel de Houston del día de la fecha, sí que sí, vamos a desglosar una especie de cosa chistosa, graciosa, a lo mejor más graciosa para la gente que está trabajando en empresas ajá, grandes, ¿no? Esto lo manda Poemache, dice, me parece que tendré que hacer un tratamiento para curar la adicción a este programa, espero que no hayan leído este chiste. Bueno, no es un chiste, no esperen un chiste, esperen algo gracioso, algo que les levantará, elevará la comisura de los labios, y dirán, jaja, si trabajan en una empresa de esas grandes donde la comunicación interna es bastante tediosa, sí, dirán, oh, ni chiste será, claro, será, esto es la realidad. Del gerente, estos son memorandos que van de un lado para otro. Memorando número uno, para gerente general del presidente de la compañía. Fecha 26 de septiembre del 2002. El próximo lunes, a eso de las 7 de la tarde, el cometa Halley se hará visible. Es un acontecimiento que ocurre cada 78 años. Reúna a todo el personal en el patio de la fábrica, todos usando casco de seguridad, ya que allí explicaremos el fenómeno. Si llueve, este raro espectáculo no podrá ser visto a ojo desnudo. En ese caso, entraremos al comedor, donde será exhibido un documental sobre ese mismo tema. Ajá. Memorando número 2 del jefe de producción al gerente general. Fecha 26 de septiembre del 2002. Por orden del presidente, el lunes a las 7 aparecerá sobre la fábrica el cometa Halley. Si llueve, reúna a todos los empleados con casco de seguridad y llévenlos al comedor, donde tendrá lugar un raro espectáculo que sucederá cada 78 años a ojo desnudo. Memorando número 3 del supervisor del jefe de producción. Fecha 26 de julio del 2003 venía diciendo 2002, ¿no? Póngale, la fecha, olvídensela, es una mierda. A partir de, a pedido de nuestro gerente general, el científico Halley, de 78 años, aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica usando casco, porque va a ser presentado un documental sobre el problema de la seguridad en los días de lluvia. Del asistente, para el asistente, de parte del supervisor general. Fecha, ya la que dije. Todo el mundo desnudo, sin excepción, deberá estar en el patio el lunes a las 7, donde el famoso músico Halley mostrará un video bailando bajo la lluvia. El show se presenta cada 78 años. Y por último, para el personal de planta, de parte del asistente, el jefe cumple 78 años el lunes y habrá una fiesta en el patio y el comedor con el famoso conjunto Bill Halley y sus cometas. Todo el que quiera ir puede ir en bolas, pero usando casco, porque se va a armar una flor de joda aunque llueva. Está bueno. Está bueno. Si no, no es chiste, pero tiene mucho que ver con una crítica graciosa sobre lo que es la comunicación dentro de esas empresas magnánimas donde hay toda una red y no se puede hacer. Te quieres tomar un café y le debes pedir permiso al asistente para que eleve el memorando al director general de la zona, el área y esas mierdas. Y así termina todo como el teléfono descompuesto, ¿no? Ese juego de niños. Una cosa maravillosa. Bueno, ahí se ven, ¿eh? ¡Hola, pirata! No hay problema de que leas mis mensajes, no hay problema. Te mando un chiste. Ah, que no leas. El Sigo Chagarzazu de Rosario, Argentina. Dice, no hay problema que no me lea los mensajes. Gracias por ser tan comprensivo, Ciego, sí, ¿eh? Dice, bueno, tengo un mensaje largo del Ciego donde cuenta un poco su historia. En algún momento la volcaremos al aire. En este caso dice, te mando un chiste que espero que les agrade. Había un perrito que vivía en una ciudad donde había muchos borrachitos. Ah. Estos tenían gran problema al cual no había encontrado solución. Los borrachitos no habían encontrado solución al problema. Y el mismo radicaba en que había un duende que a los más borrachos se los llevaba a una carretera y los devolvía al amanecer con el culo roto. El famoso duende. Claro, sí. Sí. Dice, bien, ante semejante ola de roturas, dice, muchos abandonaron la bebida, pero había uno que se resistía. Y le dice a otro, yo me quedaré despierto y cuando venga a buscarme, le daré yo por el culo a ese duende. Dice, así dejará de jodernos. Pasa bebiendo toda la noche y cuando despierta se encuentra que es transportado por el duende en la carretilla, al cual el borracho le dice, ojo pinche duende, ¿eh? ¿A dónde me llevas? A lo que el duende le responde, ¿y quién dijo que te llevo? Si traigo de regreso. Has llegado tarde, ebrio. Eso que te pasa por borracho. Bueno, Ciego Chagarzazu, ¿eh? Por lo demás cuídense, dice. Un abrazo, Ciego, y a toda la gente de Rosario, Argentina. Hola de nuevo, tijuanos chingones. Saludos en especial a Muda. Soy William de Caracas, Venezuela. Lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería conseguir una 9 milímetros, una escopeta calibre 12 e ir al conduciendo un camión recogiendo la basura a 100 kilómetros por hora por las calles de Caracas y chocando todos los carros mal estacionados y a todos aquellos carros que no respetan las señales de tránsito. Además de atropellar a todos aquellos peatones que tampoco respetan las señales de tránsito. Va a tener un día violento. ¿Qué pasa? Pero trabajas en tránsito, William. Pues, claro. Un día violento totalmente, ¿no? No se me crucen porque voy a estar en mi camión. Bueno, menos mal que espera esto para un día antes de que el mundo se desintegre. Póngale, sí. Y no anda con esas historias. Dice, bueno, y dice, ¿cómo no respetan las leyes de tránsito? Por favor, que las hay también para los peatones. Dice, y luego me voy a unas playas llamadas Morroco, dice, a beber hasta que el mundo se desintegre. Ahí deja el camión. Sí, o también con el camión. Sí. O también con el camión, ¿eh? Y paso por arriba toda la playa. Los que están bañándose ahí a la mierda, que la playa es mía, una cosa de siniestra. Bueno, mejor vete a la playa directamente. Claro, sí. Te vas a perder, va a caer el sol, va a ser toda, capaz que una pérdida de tiempo total. Una pérdida de tiempo total, te vas a la playa directamente con el camión y ahí te la pasas pipa. Un abrazo, William de Caracas, Venezuela. Mocopollo se ha vuelto a comunicar. Hola, Mocopollo. Pero estamos hasta la madre aquí, Mocopollo. Yo nos dice, un día en la casa de mis padres, no, esto debe estar bueno porque viene así como de una cosa extraña que le ha pasado a Mocopollo ahí en México. Le mandamos un abrazo. A Jess Baxa de Ciudad Juárez también le mandamos un abrazo bien grande. A este mensaje que tengo por aquí del Adolfo, que veremos si nos ponemos en un poco a tiro. También estamos retrasados con todo esto. Hola, soy de Argentina, el programa me lo pasó un chico, está muy bueno. Bueno, gracias al chico y gracias al que mandó este mensaje. Desde México, Romeo saluda. Chicos, también le mandamos un saludo a Romeo, que sí, ya lo hemos saludado por ahí. Y a los chicos también le mandamos un saludo. Bueno, a todos saludados, ¿no? Al Bene de Guadalajara, tengo varios mensajes del Bene aquí. Grande, Bene. Discúlpame, Bene, que nada, te veo justamente con la tierra. Señorita Muda, señor Artica, señor Pirata, demás huevones y metiches, dice el Bene por aquí. Bueno, señor Lagartija, está todo titilando absolutamente aquí en la María Tijuana y yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una habitación llena de estampitas. ¿Estampita? Velas. Velas. Estatuitas. ¡Ah, mierda! ¡Sí! ¡Un santuario! ¡Un santuario! ¡Perfecto! ¡Vamos a buscar nuestras estampitas! ¡Sí, vamos por y ellas! ¡Que nos traigan suerte! ¡Nos trae suerte o bendición! ¡Ay, no caramba! Vaya. ¡Se venden! Bueno, así estamos. Ella vende santuarios. Ahí está la tierra vendiendo sus santuarios y cobrándolos al costo que le parece, ¿verdad? Pero bueno, ahí están nosotros bastante también. Bastante caros. ¿Sí? Bastante caros, porque debe depender de claro lo que uno quiere. Está bien. Igual se nos está derritiendo la vena en la mano, ¿eh? Y la vela en la mano también. La vena en el cuerpo y la vela en la mano. Bueno, nada, ahí estamos, ¿eh? Con la fe intacta. Lo que no sabemos es en qué, pero bueno, no importa, pero ¿no? Sí, ya tenemos algo a favor. Tenemos algo a favor, claro que sí. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar. Nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde vean su monitor, por lejos, por rap, por donde se escuchen. A través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Treleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. Líder. FM Power. Radio Ciber. FM Calchaquí. FM Máxima. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Jara. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo 21. Y en Suecia, Studion. Y el canal 71 de VHF con el cura Fistero y todos los radioaficionados que andan dando vueltas por ahí comunicándose. Nada más que agregar, amigos, nos reencontremos mañana. Un saludo a Chacalito de Gualeguaychú, que también lo tengo por aquí. Chacalito. A José Luis Reyes de Espisa desde Honduras, que nos ha mandado un gran saludo. Y nada, mañana nos reencontremos si hay más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso el Colo de Lima, Perú. ¡Grande Colo! Damas y caballeros, esto ha sido como... Lo agarro la hueva nuevamente. Pero Colo, aguanta. Bueno, esperemos que nos ataque la hueva. Volvemos mañana a cualquier cosa. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se portan mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el Colombo. Chao. Paintball desde Florida. Yo soy la ciudadana Lilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que viva la panoche, que el niño le pase la compañía. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contra. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.